En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Estamos en vivo en el estudio también por video por Facebook en la página Cuerpo Corazón Comunidad. Y amigos, el tema de hoy es el sueño, el dormir y la salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho que dice así: según hagas tu cama, así dormirás. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas al 415-455-0102. O comentarios, likes y corazoncitos a la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Sabía que el sueño es uno de los fundamentos principales de la buena salud? Dormir bien y suficiente regularmente es necesario para nuestro bienestar físico y mental, pues al dormir recuperamos energías, fortalecemos las defensas y procesamos las experiencias vividas, lo cual es esencial para la buena memoria y el buen ánimo. Sin embargo, muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos tienen dificultades por conciliar el sueño o dormir profundamente, especialmente en el mundo moderno, en el cual una gran variedad de distracciones disponibles a toda hora compiten con nuestro buen dormir. Se recomienda, en términos generales, de 6 a 8 horas de sueño por noche. Dormir de más o de menos puede ser perjudicial. La falta de sueño y los problemas del dormir pueden alterar nuestros sistemas inmunológicos de defensas a las infecciones, neurológicos del sistema nervioso, cardiovasculares del corazón, venas y arterias y digestivos del estómago y las tripas. Puede predisponernos a desarrollar diabetes, a disminuir nuestra capacidad de concentrarnos, recordar y resolver problemas, mantener el buen humor y hasta hacernos envejecer prematuramente. En un extremo, la falta de sueño se ha utilizado como tortura, pues causa gran malestar, desequilibrio, desorientación, desgaste físico y emocional y puede producir psicosis y eventualmente la muerte. La buena noticia es que existe una gran variedad de técnicas, de prácticas, de terapias y herramientas para ayudarnos a alcanzar un sueño más profundo y restaurador regularmente. ¿Usted que nos escucha sufre de insomnio, de apnea, sueño interrumpido, pesadillas? ¿Qué tal están sus hábitos a la hora de dormir, suyos o de aquellos quienes comparten su cama o su casa? Llámenos, únase a nuestros expertos con sus ideas, inquietudes e interrogantes. El número es 415-455-0102. Y nuestras consultoras, quienes propusieron presentemos este tema nuevamente, son nuestra casi doctora, Alena Giddens, una de nuestras terapistas de la salud de la familia latina, quienes nos ha acompañado como panelista todo este año. Ya pronto la despediremos, pues sirve para otros rumbos. Bienvenida al programa, casi doctora Alena Giddens. Buenos días. Y reconocerán la dulce y clara voz de nuestra doctora Marta Guerra, que ya está en su segundo año trabajando con nosotros como panelista, como productora y hasta como la conductora suplente cuando yo no he estado. Bienvenida siempre, doctora Marta Guerra. Muy buenos días a todos y muchas gracias, doctora Marisol, por la invitación. Pues para eso estamos. Pues sin más, ¿qué tal un mensaje inicial de ustedes de un tema que puede ser tan amplio y a veces tan confuso que puede ponernos a dormir o dejarnos sin sueño? ¿Qué dice de entrada Alena Giddens? Sí, lo más cosa muy importante del dormir es que el dormir es integral a la salud y el bienestar. Y sin dormir bueno es muy difícil tener relaciones buenas con tú mismo o con otras personas. Y cada cosa en su vida es conectar al dormir. Así que es más importante de lo que parece. Y lo que usted está diciendo es que es integral o central para la salud integral o total. De esa manera no podemos estar totalmente sanos, fuertes, saludables y listas para la vida si no tenemos un buen dormir regularmente. Y esto aplica en todas las generaciones. A veces decimos, es importante que los bebés o que los niños duerman. Es en todas las edades. Doctora Marta Guerra, está sintiendo. Díganos, ¿qué quieren traer como mensaje de entrada? Definitivamente de acuerdo con lo que acaban de mencionar. Y vivimos en un mundo que va a veces tan deprisa, tenemos tantas cosas que hacer que siempre estamos buscando la forma de rendir más, de ser más productivos. Y a veces olvidamos lo importante que es el poder descansar, como dice usted, doctora, recargar energía. Recargar energía, recargar la pila. Y es cierto, a veces sentimos tanta presión por estar efectivos, produciendo. ¿Y qué se sacrifica muchas veces? El sueño. Uh-huh. Y eso va a tener un costo, puede ser muy, muy importante, no solamente en nuestra salud y bienestar, pero aún en los productos de aquello que producimos cuando estamos medio despiertos, pero ya sin haber dormido lo suficiente para en verdad estar totalmente con la pila, con un 100%. Maravilloso. Y ya hablando del buen dormir, hay distintas definiciones de eso. Si usted está hablando con sus clientes, por ejemplo, cuando tienen pacientes en psicoterapia, ¿cómo hablan al respecto? ¿Qué se consideraría un dormir sano o un dormir posiblemente problemático? Doctora Marta Guerra. Bueno, en cuestión a horas, y existen diferentes teorías que dicen que cada quien necesita diferentes horas para dormir. No todos necesitan 8 horas y hay personas que pueden funcionar teniendo 6, 7 horas. Pero más que nada es el que se convierte en un hábito, el tener un hábito y que sea algo parte de nuestro día a día, de nuestra rutina, que no sea algo que nada más hacemos sin pensar. Así que vamos a hablar cómo crear esa rutina nocturna, iba a decir despertina, pero no, va a impactar nuestra rutina matutina, cuán bien es nuestra rutina nocturna para dormir lo suficiente y un sueño verdaderamente restaurador. Hay cosas que pueden ayudar a facilitar esto o cosas que pueden impedir al respecto, así que esperamos que nos den sus consejos. ¿Cómo usted lo explicaría, entonces, un buen dormir en términos generales incluye qué? Elena Giddens. Para mí, dormir sano es cada noche va a la cama al mismo tiempo y despierta al mismo tiempo sin alarmas. Y cuando despiertes, no tienes sueño. Pero sí es un tipo de sueño donde durante la noche estás arriba y caminando, va al baño. No es bueno, pero es como un pelea. Este no es dormir sano. Así que estamos hablando solamente de estar en la cama un cierto número de horas, sino que el tiempo que estamos pasando, que nuestro sistema nervioso y cerebro estén verdaderamente en las etapas del sueño, en las etapas del dormir, es lo que va a permitir los beneficios del sueño. Así que no es suficiente con decir, no, yo los puse en la cama a esta hora y no los dejé levantarse hasta la otra. Si en esas horas estuvieron inquietos o con insomnio o con pesadillas, eso no es un sueño saludable, restaurador, y posiblemente necesita asistencia médica y psicológica para desarrollar una rutina que sí facilite el sueño que nos beneficia. Uh-huh. Pues familias, como ven, el tema de hoy es el dormir, el sueño y su relación con la salud. Si tiene consultas, comentarios o sencillamente su opinión, el número es 415-455-0102. Le preguntamos su opinión a unas voces de nuestra gente, de nuestra comunidad, y aquí le dedicamos lo que nos dijeron. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para de dormir, la importancia es al siguiente día da mucha energía. No, yo pienso que el dormir es muy importante las 8 horas, porque así uno tiene más energía el día siguiente para trabajar mejor. La importancia de estar descansados, poder dormir bien, hace que no al otro día no te altere, no estés tan alterado y acelerado, porque es como que si no dormís, tenés más preocupaciones, estás más estresado y no reaccionás bien, se te bajan las habilidades, la vista, la respiración puede acelerar. Es importante dormir por lo menos 8 horas diarias. Yo quiero saber si yo, por ejemplo, estoy tomando un medicamento que me quita el sueño, ¿hay algo que pueda hacer para poder dormir en la noche? Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente abramos las líneas para sus comentarios. Esto es un foro comunitario sobre el dormir, el sueño, el buen dormir y la salud. Y ahora se unió a nuestro panel como experto al respecto nuestro querido colega y compadre doctor Manuel Fernández, quien ejerce como psicólogo y psicofarmacólogo en su consultorio privado. Bienvenido siempre al programa, doctor Fernández. Gracias, muchas gracias. Siempre es un gusto estar acá. Bueno, pues lo que se perdió fue el comentario de entrada de cada una de las panelistas. Así que, ¿qué usted diría de un tema en verdad tan amplio como introducción? Bueno, para vivir tranquilo hay que dormir bien, ¿verdad? Y para dormir bien hay que vivir tranquilo. Entonces, es un mecanismo que no solamente une una cosa, sino es un conjunto de cosas que hay que hacer para el bienestar del ser humano. Así es que vamos a hablar de todo eso y qué hacer para agarrar todo lo que tenemos a mano para poder dormir bien. De eso se trata. Y no lo había pensado así, pero ciertamente es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero? El buen dormir es necesario para el buen vivir y el buen vivir es necesario para el buen dormir. ¿Y qué nos ayuda a tener esa vida tranquila para tener un sueño tranquilo? De eso vamos a estar hablando. Y las voces de nuestra gente nos dieron algunas opiniones. Por ejemplo, hablaron de la relación entre el sueño, el dormir, y tener energía para poder trabajar. ¿Y acaso no es cierto que afecta nuestra capacidad también de aprender en general? Para los niños, para los jóvenes, para quienes están estudiando, también es necesario el buen dormir, ¿no es así? Así es. ¿Y eso, doctor Manuel Fernández? Claro, normalmente neurobiológicamente, sin hablar mucho sobre lo que pasa en el cerebro, pero es muy importante saber que, bueno, que cuando uno duerme y duerme tranquilo, uno segrega hormonas en el cerebro que hace que ayude a que el cuerpo se recomponga de todos los gastos de la vida diaria. Eso es lo que normalmente tenemos nosotros, un sistema que nos ayuda a trabajar, a gastar, pero al mismo tiempo a recargar, y todo eso se hace al dormir. Así que ya eso es lo que nos referimos cuando decimos un sueño restaurador o de recargar la pila de energía, y es lo que está sucediendo en el sistema nervioso de manera natural a través del sueño. Y eso falta o no es suficientemente efectivo si falta sueño o si el sueño no es suficientemente fuerte. ¿Otros comentarios basados en lo que dieron las voces de nuestra gente, doctora Marta Guerra? Bueno, añadiendo lo que dijo el doctor Fernández, yo recuerdo cuando estaba en la escuela que a veces me quedaba hasta tarde estudiando porque pensaba que era lo que me iba a ayudar a pasar mi examen. Y al día siguiente, después de estar muy desvelada y a pesar de todo lo que estudié y todo lo que leí, estaba cansada, no podía recordar lo que había estudiado. Me tardaba en hacer conexiones entre lo que estaba leyendo y lo que había aprendido. Y, pues bueno, aprendí que definitivamente un buen dormir vale mucho más que muchas horas estudiando de noche. Y claro, sabemos que trasnocharnos con bebelata, por ejemplo, al otro día con la resaca, no funcionamos óptimamente. Pero el trasnocharnos, aunque sea por estudiar, no nos va a permitir procesar tan efectivamente al día siguiente. Y cuidado también hasta al conducir. Vamos a hablar de los peligros al manejar automóviles o herramientas posiblemente peligrosas cuando no hemos dormido lo suficiente. Nos creemos que estamos bien, pero nuestro cerebro y dice... No estoy al 100. ¿Iba a añadir, Elena Giddens? Sí. Estoy de acuerdo con los dos. Y también en mi familia, casi cada persona son roncadores. Roncan como los picapiedras. Ay. Y es un gran problema para parejas y otras personas en el cuarto y en la cama. Y para mí, este problema fue demasiado peor para mi relación con mi esposa, que va al doctor y explique, tengo este problema y es posible que es más que ronquear. Y con exámenes, el doctor dime que tengo apnea. Hablemos al respecto. Sí. Así que tiene un testimonio personal. El apnea de su esposa lo reconocieron por el gran ronquido que interrumpía el sueño suyo. Sí. Y gracias a sus quejas se fue a checar y le diagnosticaron apnea. Sí. Y ha podido recibir ayuda porque sí. Hay tratamientos. Maravilloso. ¿Nos explica sobre el apnea, doctor Manuel Fernández? Sí, esas son dos partes de problemas respiratorios que normalmente a veces pasa por a través de la nariz, que el aire pues no llega bien directo a los pulmones por la zona oronasal, que se llama, y crea dos tipos de apnea. Apnea son cuando falta oxígeno al cerebro, entonces el cerebro tiene ese mecanismo de acción que te tiene que despertar. Entonces uno no puede dormir bien, ¿no? Los ronquidos severos hacen que normalmente generan bloqueo de oxígeno al cerebro, hacen de que el mismo mecanismo de defensa del cuerpo te despierte, diga, no, no estás respirando, así que despierta. Pero el problema de esto es que no te deja llevar hasta la zona más profunda de dormir, que es el dormir delta, que le llaman, que es lo más profundo, que es normalmente cuando nosotros segregamos todas las mejores hormonas para recomponer el cuerpo. Entonces, cuando esto no pasa, pues obviamente genera cansancio durante el día y uno está con sueño durante el día. Y aunque uno siente que ha dormido bien, lo que pasa es que cuando a veces uno tiene sleep apnea, te despierta antes de llegar hasta allá, pero tú no, conscientemente no sabes que estás despierto. Entonces, crees que has dormido y te preguntas, ¿pero cómo? Si he dormido toda la noche, pero lo que ha pasado es que no has llegado hasta el sueño profundo. Uh-huh. Así que para personas que duermen solas y no tienen quien les digan, ¿sabes que has estado roncando toda la noche? No solamente interrumpiste mi sueño, pero vete a checar a ver qué se puede hacer al respecto, porque lo bueno es que sí hay ayuda, hay herramientas, claro, y hay tratamientos que pueden ayudar. Así que usted habló sobre las etapas del sueño. Sueño profundo, hay distintas funciones que suceden según las etapas del sueño, cada ciertos 90 minutos o algo así. Nos interesa que nos hable al respecto. Vamos a introducir el tema nuevamente, el que se nos une ahorita. Se está reconociendo que estamos hablando del dormir, el buen dormir y el mal dormir, y cómo impacta nuestra salud física, emocional, mental, de pareja y demás. El número es 415-455-0102. Vamos a hablar de las etapas del sueño, los disturbios del dormir y sus tratamientos después de este anuncio de servicio público sobre la importancia del dormir. ¿Estamos listos? Aquí va. ¿Existe una relación entre las horas de sueño y los niveles de azúcar en la sangre con la velocidad con la que el organismo quema calorías para obtener la energía? Hoy la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre esto y la relación que tiene con la obesidad y la diabetes. Esto es Salud es Vida. La privación del sueño con la consiguiente afectación del reloj biológico podría resultar en algunos cambios en el metabolismo de una persona que pueden ocasionar tanto la obesidad como la diabetes tipo 2. Aparentemente, según las investigaciones más recientes, todo comienza porque las personas que duermen poco de manera continua tienen niveles elevados de grasas en sangre y son más propensas a ser obesas y por consiguiente a sufrir de diabetes tipo 2. Por otro lado, el no dormir las horas necesarias ocasiona enlentecimiento del metabolismo, que es una de las causas principales que ocasiona la obesidad. Y cuando nos referimos a las personas que duermen poco, estamos hablando de menos de 6 horas. Quizás sea buena idea tratar de darle más importancia a las horas de sueño, y yo, por cierto, me incluyo. Tenemos que hacer más tiempo para dormir. Incluyámonos todos, que todos los que tenemos un cerebro y sistema nervioso estamos a riesgo de desarrollar estas condiciones. A mi esposo le consta que sí, yo ronco también. Así que hablemos de eso, la relación con la diabetes o el sobrepeso. Obviamente, yo no ronco por estar sobrepeso, y así que eso no es la única posible señal o factor de riesgo. Hablamos un poquito al respecto. ¿Empieza el doctor Manuel Fernández? Bueno, ella mencionó también el reloj biológico, ¿verdad?, del sueño. Eso es muy importante. Normalmente nosotros estamos creados a base de una cierta cantidad de horas que llamamos 24 horas al día, en la cual de esa tenemos que dormir, comer, vivir, gozar, disfrutar y hacer todo lo y trabajar, claro, por supuesto. Pero entonces todo ese reloj biológico hace de que el cuerpo esté trabajando en diferentes sistemas. Entonces, cuando el sueño falla, afecta a los demás sistemas del organismo. Y estamos hablando normalmente del sistema endocrinológico. Acá, cuando normalmente, pues, en vez de segregar todas las hormonas que necesitamos cuando sale el sol, histamina y todo lo demás, y cuando viene la noche, segregamos la melatonina. Entonces, nosotros en una sincronización, y cuando salimos de la sincronización, los demás organismos o los demás sistemas quieren entrar a querer ayudar innecesariamente muchas veces. Entonces es ahí donde el sistema de nosotros se pone, pues... Se desordena. Se desordena. Hay disturbios y sí. Pues esto puede pasar niños, adolescentes, adultos o en la tercera edad. ¿Cualquiera está a riesgo? Sí, todos. Eso... Sí, eso pasa a todos. Increíblemente muchas personas dicen, a veces el sistema del sueño se interrumpe hasta incluso prenatalmente, porque pues todos somos una conexión, un sistema. Y a veces los niños salen nacen con problemas de tranquilidad en la cual ellos no pueden estar durmiendo y siempre están molestando. Recuerde que un niño recién nacido duerme hasta 17 a 23 horas durante el día. Así que lo escuchen las familias que están esperando. Familia, quiere decir que es importante el buen dormir de la mamá porque está impactando el buen dormir del feto y una vez nace del infante, del niñito o la niñita. Exactamente, el sistema nervioso, o sea, cosas que no estén dejándose llevar por el estrés, por las ansiedades, las depresiones, que eso es lo que normalmente interrumpe el sistema del sueño también. Y por eso queremos saber de ustedes, ¿qué hacen ustedes trabajando con personas que se quejan de problemas del dormir o que ustedes les ayudan a reconocer que su sueño no les está ayudando, al contrario, que pueden estar necesitando esa ayuda? Porque sabemos que puede ser parte de las personas que tienen depresión, ansiedad o quienes sencillamente viven en situaciones de estrés crónico que no permiten ese vivir tranquilo para un dormir tranquilo. Pero tenemos una llamadita esperando y es Katy en la línea 1. A ver si tiene un comentario, un consejo o una consulta. Katy, ¿nos escucha? Adelante, Katy a la 1. Katy a las 2. ¿Qué pasó con Katy? Vamos a ver, los panelistas se van a asegurar de que conectemos con... ¿Aló? Ahora sí, bienvenida, Katy. Ahora sí, el que persevera alcanza, bienvenida. Buenos días, gracias por tenerme. Tengo un comentario, pero también una recomendación. Por favor. Muchas veces no caemos en cuenta cuando estamos muy estresados o tenemos mucho en la mente. Eso también impacta el dormir. Y si no dormimos bien, nos sentimos más estresados. Entonces nos empieza a doler el cuerpo, la espalda, la cabeza, las migrañas, que muchas veces no dormir suficiente impacta eso. Y se vuelve como un ciclo. Y cayendo en cuenta que tenemos que dormir bien y descansar bien para poder mejorarnos nuestro cuerpo si estamos sintiéndonos mal. Entonces, a veces, como por ejemplo con el estrés o con otras cosas que están pasando y tenemos dificultad de dormir, hay ciertas cosas que se pueden hacer para poder tratar de mejorar el dormir en esos tiempos difíciles. Y hay como, ¿sabes?, la meditación, escuchando música tranquila, no usando el teléfono o la computadora o viendo tele antes de dormir, o tomando algo como la melatonina, que es un suplemento natural que te ayuda a dormir, que no crea hábito, que no es un medicamento que uno tiene que estar dependiente, pero puede ayudar a hacer uno dormirse un poco mejor. Uy, muchos puntos y consejos aquí, mucha tela para cortar nos ha dado Katy. Pues muchísimas gracias entonces por estos puntos. Vamos a ver cómo le responden los panelistas. Así que habló sobre la conexión entre el estrés y, por ejemplo, cómo puede estar conectado hasta con los dolores de cabeza, las jaquecas, las migrañas, lo están asintiendo nuestras panelistas, y de qué podemos hacer y qué debemos evitar para ese buen dormir. ¿Están de acuerdo con lo que mencionó de melatonina, de acostarse a cierta hora, qué tal lo de la pantalla, de screen? ¿Empieza la doctora Marta Guerra? Experiencia personal, yo también sufro de migrañas y sé que ya tengo tanto tiempo con las migrañas que ya he aprendido a distinguir y sé que cuando la migraña, cuando me da migraña a raíz de no dormir bien, a pesar de que tome medicamento, batallo mucho para que se me quite. Y aún así, puede que al día siguiente trate de dormir más horas. A veces ni eso es suficiente. ¿Y cómo impacta toda parte de mi vida? Mi trabajo, hasta el conducir que mencionábamos anteriormente. Y el estar alerta, el estar presente, con mi hija, con mis clientes, con mi familia. Hay que tomarlo en serio porque son unas complicaciones que te repercuten en muchos aspectos de la vida. Así que vamos a hablar también de ese ciclo, en lugar de un círculo vicioso, a ver cómo lo convertimos en un ciclo virtuoso. De ese rebote al sueño, ¿podemos compensar durmiendo suficiente o más si hemos perdido el sueño unas noches anteriores? ¿Qué tal la pregunta sobre la melatonina o qué sé, todos los té de tilos y demás, o las pastillas para el dormir? Vamos a abordar todo esto. ¿Iba a añadir a Elena Gittins? Sí, sí. Hay muchas cosas que ayudan con el dormir y también hay hábitos que ayudan, porque la cama es solamente para dos cosas, para dormir y para actividades sexuales. Muy buen nada más. Para tener en cuenta. Así que no es para trabajar, no, ni para retosar. No, no. Y si estás en la cama y no estás durmiendo, va a otro lugar en la casa. Porque, y que si tiene tele por la cama, sí, mueva la pantalla o la sí, tableta o lo que sea, para no estar usando el tiempo en la cama que se sí, asocie con el estar haciendo otra cosa que no sea dormir o la actividad sexual. Para eso sí, es la cama. Sí. Si estás en la cama con otra persona y tienes problemas con esta persona, y estás en la cama hablando de tus problemas, la cama es un lugar de ansiedad y de problemas. No es un lugar para dormir para el sueño. Nuevamente, como que nos condicionamos y empezamos a asociar la cama en lugar sí, con relajación y una vida tranquila sí, con tensiones. Buenos puntos. Pues cuando estás en la cama, solamente estás allá cuando estás lista para dormir y lista para amor. Y nada más. Están asintiendo los panelistas. Doctor Manuel Fernández. Bueno, yo quería hablar sobre los medicamentos que mencionaste. Y mencionamos la melatonina, ¿verdad? Hay que tener un poquito de entendimiento sobre lo que puede hacer la melatonina. También acá acabamos de mencionar qué cosas no hacer en la cama, incluyendo estar en el teléfono, mirando la televisión, porque recuerden, el reloj biológico dice que la noche hace que el cerebro naturalmente segregue melatonina. Entonces, ¿qué pasa cuando es de noche? El cerebro está queriendo segregar melatonina, pero tú estás mirando el teléfono, que crea luz a tu cerebro y confunde al cerebro diciendo, ok, es hora de dormir, pero hay luz, entonces me tengo que despertar. La melatonina es bueno tomarlo porque es cuando hay que resetear, ¿cómo, no sé cómo se dice? Reset. Como reset. Como volver a poner como, entrada. Como volver, sí, como volver a empezar a que el cerebro entienda, ok, la hora de noche es noche. Normalmente funciona la melatonina cuando uno tiene viajes largos y tiene que reset el cerebro, es decir, ok, allá en el otro lado del continente estaba despierto, pero acá es hora de dormir, así es que me tomo melatonina, porque eso ayuda a que el cerebro entienda, ok, es noche y hay que dormir. Así que reset es lo que hacemos con los relojes cuando se va la luz y lo ponemos entonces a la hora correcta. Sí. Y la melatonina nos ayuda solamente en eso. En eso, cuando hay que hacer el cerebro biológico. Normalmente es más efectivo cuando uno lo toma temporalmente. Como yo normalmente cuando lo recomiendo a mis pacientes que lo hagan, es temporal, de 3 a 5 días, porque después ya no funciona. ¿Y qué tal lo de las pastillas para dormir? Hablemos de eso también y la posible dependencia o adicción que el cerebro, el cuerpo, el sistema desarrolla contra ellas, y entonces lo que se usó como un remedio se convierte en otro problema. ¿Y voy a añadir a Elena Gittins? Sí, si estás usando medicamentos para ayudarte con dormir, va al doctor y explica, tengo problemas con dormir. Y pregunta si hay otras cosas para ayudarte, para dar tu, ¿cómo se dice? Referral. Un referido, una referencia sí, a especialistas que puedan sí, entonces trabajar al respecto. Sí, porque hay doctores que trabajan solamente en dormir y el sueño. Y su aseguranza hasta medical puede ayudar a cubrir esas consultas. Podemos hablar si hay alguien que ocupa un estudio del sueño como tal, que puede ser necesito de recomendaciones particulares, pero la idea es que hay recursos, hay remedios, hay ayuda. No nos rindamos, no sucumbamos a decir, no, bueno, pues soy así nomás. Doctora Marta Guerra. Sí, y añadiendo un poco a lo del medicamento para dormir, medicamento que podemos comprar sin receta médica, a veces crea esa expectativa de que vamos a poder dormir y esto es lo que nos va a ayudar. Y sí, puede que nos ayude a quedarnos dormidos, mas no implica que va a ayudar a restaurar nuestro sueño, que vamos a tener una buena calidad de sueño. Así que la calidad del sueño forzado por medicamentos no es la misma que el natural al que aspiramos. Interesantemente, sí. Quiero aclarar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia también de creer que cualquier pastilla que tomamos va a ser adictivo y después vamos a depender de eso. Uh-huh. Hay buenas opciones ahorita para ayudar con el sueño, hasta incluso con medicamentos que lo recetamos como off-label, o sea, como que no está diseñado para una condición, pero salió bueno para eso. Entonces, hablen con su doctor. No todas las pastillas para dormir crean adicción. No crean adicción. Creo que antes se pensaba que era así. Exacto. Hay buenas opciones. Hay otras que sí, pero entonces tienen que hablar claramente con su doctor para que hablen sobre las distintas opciones de medicamentos que hay. Ha progresado la ciencia. Uh-huh. Maravilloso. Muchísimas gracias. Sí. Pues, como ven, familias, estamos hablando sobre el sueño, el buen dormir y la salud. Y para el que no esté durmiendo más, quizá puede cantar la canción No Puedo Dormir. Regresamos enseguida. No sé lo que me pasa, no me puedo dormir. Me duele la pancita porque mucho comí. Decía mi abuelito, si no puedes dormir, cuenta corderitos y lo vas a conseguir. Cuento corderitos, 1, 2, 3. Va muy rapidito, 4, 5, 6. No viene el sueñito y ya voy por los 100. Si no logro dormirme, empezaré otra vez. Cuento corderitos, me, me, me. Va muy rapidito, me, me, me. No viene el sueñito y ya voy por los 1000. Ay, mamita querida, no me puedo dormir. ¿Recuerdan al topo Gillo? ¿Qué tal el contar corderitos? ¿Funciona? Hablando de técnicas, mencionaron meditación también. ¿Qué estrategias, aparte de los medicamentos, se pueden usar, ya sea para relajarnos o para asociar? Estamos en la cama, estamos listos para dormir. ¿Qué ayuda? Empieza Elena Gittins. Sí, meditación. Relaja. Pero hay quien piensa en meditación y piensa que estás sentado en posición de loto, en un sillón especial. No, es más que estás pensando en tu mente. Uh-huh. Estás pensando de mañana necesito hacer X. Eso no es meditación. Sí, sí. O no es meditación, pero meditación es respirando. Es dar espacio a tu mente al calmar y esperar para paz. Da espacio a tu cuerpo a relajar y calmar un poquito, porque todo el día fue muy, muy rápido. Uh-huh. Y a veces necesitamos hacer a nuestro cuerpo. Y si no tiene mucha experiencia o quiere tratar las aplicaciones que hay, los videos y los que hay sobre meditaciones, hay personas que funcionan con visualizaciones grabadas o concentrarse en una frase, oración, mantra, algunos hasta orando. Uh-huh. ¿Qué más? Doctora Marta Guerra. Sí, doctora, añadiendo lo que está diciendo usted, a veces cuando hablo con mis clientes sobre la meditación, existen opciones de meditación guiada. Y me dice, no, pero es que con tanto estrés que tengo, ¿cómo me voy a sentar ahí a meditar? O también por los mitos de lo que es la meditación. Pero la verdad existen muy buenos videos en YouTube, he encontrado, donde nos ayudan a con una meditación guiada, hasta con visuales, para poder tener como una ayudadita ahí a la hora de dormir. Sí. Y usted, que condujo el programa sobre meditación y salud hace unas semanas, aclara, meditación no es reflexionar en nuestros problemas, pasados, presentes ni próximos. A veces usamos esa palabra erróneamente. No es esa la meditación que estamos hablando. Sí. Doctor Manuel Fernández. Yo soy hipnoterapista también. Hago eso y a través de la hipnoterapia ayudo a mucha gente con dolores crónicos, migrañas. Efectivamente, successfully, ¿verdad? Efectivamente, sí. Que funciona. Sí, funciona, sí. Y entonces también es eso, es una manera de meditación guiada, pero más que todo estando en un nivel de trance sumamente consciente, en la cual la única persona que es importante en ese momento eres tú, pero no de tus problemas. Qué importante hacer entonces esa aclaración. Después de todo, todos pasamos por distintos estados alterados de conciencia, de estar consciente, estar medio dormido, estar dormido. El estar en un trance hipnótico puede ayudar también a facilitar el sueño, y eso es algo que usted enseña en las sesiones y la persona después puede hacerlo por su cuenta. Así es. Maravilloso. Sí, también. Tenemos una llamadita esperando, la tomamos enseguida. Pero añade, sí. Un routine, rutinas o hábitos después de y antes de dormir. Pues cuando estás listas para dormir, va y toma ducha y cerra la luz, pone su telefónico y en otro lugar, apagar la televisión, no mira Facebook o iTunes o cosas como así. Es importante, no solamente hablamos de la luz, pero también no queremos llevarnos al mundo del sueño, los últimos problemas de los desastres de las noticias o el último chisme de los medios sociales. Sí. Queremos dormir tranquilo, así que cerrar el día de manera tranquila, apagando luces. ¿Qué tal lo de tomar un té de tilo? Hay quien dice que la leche o la galletita que ayuda para el buen dormir. ¿Están sonriendo los panelistas? A veces. Y también depende. Algunas personas funcionan, algunas cosas y otras no. Pero Cristal lleva un rato esperando que se una a la conversación. Cristal, estamos listos. Gracias por esperar. ¿Comentario, consejo o consulta? Yo diría que sería más como consejo y pregunta también. En trabajando con familias, yo veo que a veces es muy difícil tener adolescentes y niños chiquitos que se quieren ir a dormir a tiempo cuando es hora de dormir. Y creo que es muy importante para que los papás le enseñen a los niños los beneficios de dormir a tiempo y poder honrar como 8 horas o 9 horas de dormir cada noche, especialmente con el desarrollo de los niños, el cerebro y la habilidad de enfocarse en la escuela, ¿verdad? Entonces, yo he visto la importancia, pero también cómo se puede, cómo podemos apoyar los papás para poder apoyar los hijos en esta rutina. Buen punto. Tenemos un ser querido, sobre todo los adultos responsables de niños o adolescentes. ¿Cómo facilitar el buen dormir y el vivir tranquilo para que ellos puedan tener un sueño tranquilo? Empieza, doctora Marta Guerra. A veces puede ser muy fácil decirle a nuestros hijos o a las personas que son menores de edad, decirles lo que tienen que hacer y nosotros hacer totalmente lo opuesto. Entonces yo con mi niña de 4 años sé que si quiero que se duerma temprano, no puedo estar yo viendo la tele esperando a que ella esté en su cuarto escuchando la tele o música. Entonces que ella también vea que el dormir es un hábito, el dormirnos a tiempo y que es algo divertido y que va a ser algo a la como camita. Sí, el video de Topollillo es hermoso, me encanta. Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar, que es cierto. Así que está hablando del ejemplo, aparte de la educación, como dijo Cristal, y hemos hablado de las experiencias, de cómo también que haya suficiente silencio, suficiente oscuridad, suficiente tranquilidad, dar nuestro ejemplo, obviamente. Doctor Manuel Fernández. Pero uno hay que dar el ejemplo si queremos que nuestros niños hagan, ¿verdad? Pero si no lo hacemos y demandamos que ellos lo hagan, obviamente uno crea una incongruencia en el pensamiento de ellos. Quería aclarar algo sobre, normalmente a veces nosotros hemos crecido pensando que mientras más dormimos, mejor es. Entonces, por mucho tiempo había esa creencia de que no, los adolescentes tienen que dormir más de 8 horas para que así se sientan mejor. Pero los nuevos estudios han salido que no necesariamente es bueno dormir más de lo que el cuerpo necesita dormir. Entonces muchas veces, porque también estar durmiendo 10 horas todos los días puede crear una indicación de que otra cosa está pasando en el cuerpo, en el cerebro también, que puede crear la hipersomnia. Y eso también crea bastantes condiciones que vienen a base de problemas médicos incluso. Así que ni poco ni demasiado. Incluso hasta antes la creencia era 8 horas, ¿verdad? pero 7 horas es suficiente en un cuerpo. En términos promedio, sí. Claro, como digo, o sea, sin generalizar, hay otras personas que necesitan más y con más se sienten bien, y hay otras que necesitan menos y con menos se sienten bien, pero más o menos el Cuidado promedio. Cuidado con los mitos. Sí. Así que informémonos y preguntemos en nuestro caso y casa particular con personas que puedan evaluar nuestros sistemas a ver qué nos conviene. Uh-huh. En este noticiero hablamos un poco sobre el cerebro durante el sueño, que creo que va a confirmar o expandir sobre la que han discutido nuestros panelistas. Familias, el tema de hoy es el buen dormir y la salud. Escuchemos. Dicen que el cerebro nunca duerme y tienen razón. Al contrario, mientras nosotros descansamos, él se da la tarea de limpiarse, pues elimina las toxinas acumuladas durante el día. Durante el sueño se eliminan toxinas, se limpia el cerebro, se establecen nuevas conexiones y eso permite que se consolide la memoria de lo que aprendemos mientras estamos despiertos. Lo hace a través del sistema linfático, el cual aumenta su actividad durante el sueño, eliminando desechos, incluyendo las proteínas dañinas relacionadas con trastornos cerebrales como el Alzheimer. Durante el sueño, hay actividad en la mayor parte del cerebro. Sin embargo, algunas partes están más activas que otras por su función. El tronco cerebral es aquella parte donde descansan los hemisferios cerebrales. Ahí hay conjuntos de neuronas que liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, como la acetilcolina, adrenalina, serotonina, dopamina, ácido glutámico, ácido gamma-aminobutírico, etcétera, que son importantes para... Ciertamente. Igual que cuando queremos que nuestra computadora en verdad se apague, le ponemos shutdown. Eso sí es apagarse. Pero si es de un día para otro, la ponemos a dormir. Y verdad que al otro día dimos, mira lo que hizo mi computadora o hasta mi teléfono mientras dormía. Parece que hizo una actualización, hizo una limpieza, sacó los virus. Parece que es similarmente a lo que hace nuestro cerebro durante el sueño. Doctor Manuel Fernández. Sí, sí. Hasta incluso el sueño, ¿verdad? El sueño también es algo que ayuda, porque eso significa que ya hemos nosotros alcanzado al nivel profundo, lo cual ya estamos entrando en lo que le llamamos el REM, y es ahí donde empezamos a soñar. Entonces, mientras más, eso sí, todos soñamos, pero muy poco nos recordamos. No lo recordemos. Exacto. Uh-huh. Hablamos un poquito del sueño, no nos queda mucho tiempo, pero sé que alguna de las quejas de las personas es mi mal dormir es porque tengo pesadillas o tengo terrores nocturnos. ¿Hablamos un poquito al respecto? Sí, terrores nocturnos y pesadillas son dos cosas muy distintas. Definámoslas. Sí, los terrores incluye reacciones musculares. ¿Por qué? Porque pasa no en el momento que estamos soñando, es justo antes, que se le llamamos el non-REM. Y ni lo recordamos después. Muchas veces sí, porque te despierta, pero muchas veces no, dependiendo al tipo de ¿cómo me dijiste el nombre? Del fear, the horror, ¿cómo se dice? El terror nocturno. Terror nocturno, sí, del terror nocturno. Los sueños es distinto, los sueños son más saludables. Los terrores nocturnos es más que todo te limita el sueño. O sea, son dos cosas distintas. Uno, hay que trabajarlo, incluso hasta con medicamentos, y el otro simplemente aprovecharlos. ¿Acaso no es común en los niños en ciertas edades que tengan esos, y después no es que tuvieron una pesadilla, en verdad ni los recuerdan, sí, sino que uno los ayuda, se calma ayuda. Y puede ser hasta típico? Sí, y normalmente es muy común en muchos niños, es algo genético, es algo familiar, y en la adolescencia se desaparece. Así que no nos espantemos, que no pande el cúnico, consultemos a ver en su caso y en su casa qué es. Ahora, de pesadillas cuando se estamos reviviendo experiencias difíciles o alguno de estos sueños que sencillamente alteran o espantan, aunque no esté basado en situaciones vividas. ¿Algunas recomendaciones para el buen dormir y prevenir o recuperar nuestras pesadillas? Empieza Alena Gittin. Sí, habla con otras personas del horror de tu dormir y explica, está corriendo y tengo ansiedad y estoy un poquito triste porque no puedo dormir bueno. Y cuando estás hablando, da espacio para tú a procesar qué estás ocurriendo. Así que procesarlo puede ser conversando con alguien de confianza, sí, escribiéndolo en un diario y hacer entonces lo que nos recomendó, de lo que ayuda a calmarnos, sea orar, meditar. ¿Sabes qué me decían de niña? Si volteas la almohada del otro lado, del otro lado no hay pesadillas. O si pones tu rosario, tu escapulario debajo de la almohada, espanta los malos sueños. Y el poder del creer es poderoso. Doctora Marta Guerra. Sí, ya les he comentado de mi niña de 4 años. El otro día me dijo que había tenido una pesadilla de que yo, su madre, me hacía viejita y me iba al cielo. Y estaba muy triste y muy muy estresada, sí. Y es oportunidad de hablarles de lo que es un sueño y que es no es realidad, es un sueño. Y usar la creatividad y a la vez la compasión, porque los niños no entienden igual como nosotros. ¡Qué buen punto! ¡Excelente! Así que qué bueno si los niños nos cuentan sus sueños. Y si no nos los cuentan espontáneamente, ¿qué tal en la mañana en el desayuno preguntar y qué soñó cada cual? Sí. A lo mejor o bien sueños chistosos o a lo mejor sueños confusos o espantosos que nos puedan entonces contar y conversamos. Doctor Manuel Fernández. Hay mucha correlación entre las pesadillas y las experiencias ambientales y emocionales también, así es que tiene mucha razón. El tratamiento que normalmente yo hago cuando hay pesadillas recurrentes, y es un tratamiento terapéutico que es aprobado incluso por el FDA, es crear, o sea, cambiar la narrativa de lo que fue la pesadilla cuando estás despierto. Entonces, tú empiezas a narrar tu sueño a ti mismo y le empiezas a cambiar a donde tú quieras llevarlo, en una manera positiva. Por ejemplo, si en el sueño estamos indefensos, cambiamos y exacto. traemos ayuda, o exacto. nos convertimos, tenemos poderes suficientes. Exacto, así es. Y toda la, o sea, es constantemente mientras uno está despierto hay que hacer eso. Maravilloso. Mire todo lo que la llamada de cristal nos ha provocado. Familias para el buen dormir, estamos aquí consultando con el psicólogo y psicofarmacólogo, doctor Manuel Fernández, la psicóloga doctora Marta Guerra y la casi doctora Alena Gittens. Y en este anuncio de servicio público incluyamos a los bebitos. Vamos a aprender un poco sobre los sueños seguros para los bebés. Juan nunca soplará las velas en su cumpleaños. Alma nunca aprenderá a andar en bicicleta. Miguel nunca jugará un partido de béisbol. ¡No está respirando! ¡No está respirando! En el condado de Los Ángeles, un bebé saludable muere cada 5 días de sofocación. Es una muerte silenciosa que puede ocurrir en segundos. Ponga a su bebé boca arriba en la cuna solito. No se despierte con una tragedia. Importantísimo. Y a veces nos criaron de manera diferente, pero los estudios están muy claros. Es muy importante que recostemos a los bebitos boca arriba. El síndrome de muerte súbita en los bebés es una tragedia muy triste en muchas familias y se puede evitar con acostándolos boca arriba y no tener objetos, frisas, nada que pueda sofocar. Un bebecito a veces se mueve más de lo que nosotros pensamos que ya se puede mover. Y aunque algunas veces es inevitable, mejor tratemos de prevenir no poniéndolos en su barriguita, sino boca arriba. No se van a tragar vómitos o otras creencias que teníamos. ¿Comentan algo al respecto? ¿Están asintiendo nuestros panelistas, doctora Marta Guerra? Me hace pensar también en cuando una mamá acaba de tener un bebé, que batallan para dormir los bebés, pues porque los bebés no duermen totalmente toda la noche y a pesar de que la mamá puede que esté muy cansada, también es muy importante que la mamá se permita dormir. Qué fácil decirlo, yo también tuve una niña y es muy fácil decirlo, pero tratar de apoyar para que puedan descansar también para evitar algún accidente. Y aunque muchas familias se comparten la cama, el riesgo de apachurrar a los bebitos es lamentablemente es una realidad. Hay quien pone una camita al lado de la cama, pero no exactamente para prevenir que cuando estamos nosotros mismos dormidos, exhaustos, los adultos vayamos a accidentalmente apachurrar a nuestros bebitos. Así que para que todos dormamos tranquilos y poder vivir más tranquilos. ¿Qué se nos ha quedado por decir? Tenemos unas guías como de resumen próximamente y en los minutos que nos quedan, ¿qué queremos acomodar, ya sea para enfatizar o incluir? Estamos hablando de la niñez, adolescencia, adultez, algo particular para la tercera edad. Dicen que es natural que después de cierta edad se duerma menos o se duerma peor. ¿Es un mito o es basado en la realidad? Doctor Manuel Fernández. No es un mito, es algo real. Y tiene que también, eso tiene mucho que ver con cambios neurológicos en el cerebro. Obviamente, ¿verdad? Neurológicos. Y nosotros seguimos la regla del del 3/4. Normalmente cuando los niños nacen, hay un promedio que duermen de 6 a 8 horas. Que duermen de 16 para arriba horas. Entonces, mientras vamos creciendo, se va cambiando. Pero al final quedamos durmiendo 8 horas o menos y ser más activo. En los adultos de la etapa geriátrica, estamos hablando más que todo de un promedio de 4 a 6 horas. Y puede ser suficiente. Puede ser suficiente también, sí. ¿Qué tal la parte que no hemos hablado sobre... se me está pasando, pero iba a añadir algo de esta panelista, Elena Giddens. Sí, estoy de acuerdo con el doctor, pero en la adolescencia los niños y niñas van a dormir un poquito más lejos en la noche, y cuando eres anciano es similar. No necesitas dormir muy temprano para mucho tiempo. A lo largo de la vida pueden haber ciertos cambios, ciertas tendencias. Sí. Así que observemos según vamos madurando y cambiando las situaciones de nuestra vida o el desarrollo de nuestro sistema. Me acordé de lo que se me había pasado y es las siestas. Hablemos un poquitito sobre las siestas. ¿Ayudan o no ayudan? ¿Recomiendan los power naps? Sí. ¿Una siesta de unos minutos o una siesta de una hora? No. Aclaremos. ¿Qué es una siesta saludable? En términos generales. Elena Giddens. Siesta saludable es 20 a 30 minutos y nada más. Más que 30 minutos es dormir y interrumpir tu sueño por la noche. Y lo dice, parece, como un testimonio personal, aparte de recomendación profesional. En muchos países es hasta una costumbre generalizada. Se cierran las tiendas y los negocios y todo el mundo descansa por un rato. Funciona mejor con la siesta. Doctora Marta Guerra. Sí, simplemente 15, para mí 15 minutos me funciona, pero ya más tiempo ya batalla para dormir de noche. Doctor Manuel Fernández. Es saludable cuando es saludable, pero también puede ser detrimental en personas que no están durmiendo en las noches y están despiertos, pero después se ponen a dormir durante el día, incluso por periodos de power naps, que lo cual sigue mandando el mensaje al cerebro que en la noche hay que estar despierto. Entonces, algunos cerebros se pueden confundir si dormimos cuando no es de noche. Sí, entonces hay que hacerlo solamente cuando es saludable, pero si hay problemas para dormir, se trabajan de distintas maneras. Maravilloso. Familia, sobre el sueño, el dormir y la salud, hemos estado repasando con nuestros panelistas. Acomodemos el calendario comunitario antes de despedir. No, perdón, las guías sobre el tema de hoy. Estamos resumiendo aparte de lo que hemos discutido. Aquí van. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí una docena de guías para el buen dormir. 1. Hacer de su dormitorio una zona silenciosa, oscura, fresca y tranquila. 2. Usar el dormitorio para solamente dormir y para la intimidad sexual. 3. Evitar mirar televisión o usar pantallas electrónicas en el dormitorio. 4. Al menos una hora antes de ir a dormir, dejar de trabajar y escuchar música calmante, leer algo tranquilizante o escribir en diario. 5. Ir a dormir y despertarse a la misma hora lo más posible. 6. Tomar un baño caliente y uso el inodoro antes de ir a la cama. 7. Usar calcetines al ir a dormir. 9. Una vez en la cama, respirar profundamente, meditar. 9. Cuando no pueda dormir tras 20 minutos de intentarlo, levantarse. 10. Hacer ejercicio a diario. 11. Tomar siestas, pero no de más de 20 minutos. 12. Evitar la cafeína, el alcohol, el cigarro y las pastillas para dormir. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y hoy me acompañan como panelistas el doctor Manuel Fernández, la doctora Marta Guerra y la casi doctora Elena Giddens. No nos queda mucho tiempo, pero hablando de insomnio, el insomnio inicial y es dificultades conciliando el sueño, hemos hablado al respecto. ¿Qué tal cuando hemos dormido, pero a las 3 de la mañana abrimos los ojos y no podemos volver a dormir? Tengo entendido que a veces está asociado con la depresión. Doctor Manuel Fernández. Sí. Bueno, como dije, hay muchas cosas que afectan, ¿verdad? Levantarse temprano a veces tiene que ver con la mente muy ocupada y después uno no puede llegar a dormir. Preocupaciones y todo. De ahí salir de la cama, hacer lo que tenga que hacer para aclarar la mente y regresar a la cama solo cuando tenga que dormir. Maravilloso. Y el otro extremo para personas que tienen manía o hipomanía, cuidado cuando sentimos que no nos hace falta dormir y pasamos toda la noche escribiendo, trabajando o hasta limpiando. Eso puede ser las señales iniciales de un episodio maníaco que requiere asistencia profesional. Doctora Marta Guerra. Y si tenemos algún ser querido, alguien con el que vivimos que está presentando este tipo de síntomas, es abordar este tema con compasión, sin juzgar, sin querer decir, pues por tu culpa no puedo dormir, porque a veces puede llegar a ser difícil el pedir ayuda y el obtener este tipo de servicios. Buen punto. Y muchas veces estas dificultades es por situaciones más allá de nuestro control. Otras, si es por costumbres o malos hábitos que podemos corregir, pues los corregimos. Pero, por ejemplo, en la tercera edad, sobre todo muchos varones empiezan a desarrollar problemas con la próstata y necesitan orinar tan frecuentemente que tienen que levantarse de la cama. Eso interrumpe el sueño y a veces de la pareja con quien pueda estar compartiendo la cama. Doctor, y Manuel, no solamente en la tercera edad. Eso normalmente es uno de los assessments, de las preguntas que a lo menos yo normalmente hago. Cuando uno se despierta en medio de la noche, ¿para qué? ¿Qué es lo que hace? Y si está diciendo porque tengo que ir al baño 2-3 veces, entonces es algo más que está generando ese cambio, porque en la noche el sueño hace que todos los órganos tengan una tranquilidad para que uno descanse, pero si está siendo activo es porque cualquier otro sistema está interfiriendo ahí. Entonces hay que chequearse médicamente también. Importante. Uh-huh. Y como dijo en las guías la casi doctora Rosemary, ir al baño antes de ir a dormir y cuidado con lo que comemos antes de dormir. Uh-huh. Hablando de la casi doctora Rosemary Puerto, nos dedicó las palabras de la productora y aquí van. Gracias por escuchar en este día. Yo, como productora para hoy, quiero dejar este mensaje. Para los días felices, cansemos para seguir. Y hoy, en día cuando tenemos que luchar y resistir para nuestra comunidad, es lo más importante de cansar y dormir. Cansar y dormir suficiente para que podamos seguir nuestros sueños. Qué hermoso. Así que nos podemos cansar en la lucha, pero no nos cansamos de la lucha. Así que descansemos para seguir adelante. Es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, doctor Manuel Fernández, casi doctora Elena Gittens y doctora Marta Guerra. Puedes seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Adrián Aragón. Aquí tenemos a la casi doctora Rosemary Puerto. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Muchísimas gracias a ustedes, estimados radioescuchas, quienes se esmeran en aprender y aplicar los principios y prácticas que promueven nuestra salud y seguridad, satisfacción y serenidad en nuestra casa y en nuestra comunidad. Nos vamos despidiendo ya. Saben que la próxima semana nos acompañará en el micrófono como conductora la doctora Marta Guerra. El tema será tocar música y el bienestar infantil y familiar. Será en la misma estación, a la misma hora, en el mismo canal. Un último consejo para dormir bien y para poder vivir bien, doctor Manuel Fernández. El sueño es como una dieta, y la dieta no es dejar de comer ni dejar de dormir, sino es comer saludable y dormir saludable. Así es que mírelo de una manera que para dormir uno hay que también tener una dieta que en inglés le dicen sleeping hygiene. Maravilloso. La buena rutina. Doctora Marta Guerra. Hemos aprendido el día de hoy que si no podemos dormir, hay recursos, hay cosas que podemos hacer y hay ayuda. Casi doctora Elena Gittens. Hay una aplicación gratis por teléfono, se llama Meditación Profunda, Dormir, Relajación y Meditación. Dulces sueños, buenas noches, sí se puede. Se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche sí Cuerpo, Corazón, puede. Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.